Durante los años que viví en Argentina, no viajé mucho al extranjero. El viaje más especial que recuerdo de esos años fue a Brasil. Fui con el instituto, como viaje de fin de curso, el año que terminé el bachillerato. Fue un viaje fantástico porque fui con mis mejores amigos de clase. Imagínate, todos con 17 o 18 años. El viaje duró una semana y estuvo dividido en dos partes. Primero, desde Buenos Aires fuimos a la zona de las cataratas de Iguazú, al lado brasileño. Y, aparte de visitar las cataratas, hicimos otras excursiones por esa región. Después, desde allí, cogimos otro avión y fuimos a Río de Janeiro. Estuvimos 4 días que dedicamos a conocer la ciudad, los monumentos más importantes, algunos museos, el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, etc. También subimos a los cerros, el de Corcovado y el otro que se llama Pan de Azúcar, para ver las supervistas de la ciudad. Bueno, y otras visitas culturales muy interesantes. Y después, lo mejor del viaje, las playas. Un día fuimos a la de Ipanema y otro día hicimos una excursión en barco a Isla Grande. Allí nos bañamos, hicimos snorkeling, jugamos al vóley playa, tomamos miles de fotos. Todos nos compramos collares y pulseras de artesanía tradicional. Esos días de playa son el mejor recuerdo de este viaje.